Bueno, lo voy a llamar porque, no sé, quiero charlar un rato con él. Viste que siempre, hasta con Diana Cordon, que te manda un saludo grande, Daniel Feierstein. Con Diana también charlamos esto de las conversaciones y de la cierta pérdida que hay de la capacidad de escuchar al otro para que te entren nuevos conceptos. Siempre estamos con, lo estoy resumiendo mucho, ¿no?, con una especie de zona de confort que nos hace quedar con nuestras propias ideas, no las queremos confrontar y por lo tanto en líneas generales hemos dejado de escuchar. Pero a mí me sigue interesando escuchar qué cuestiones andan por la cabezota de Daniel Feierstein. Buen día, buenas tardes o buenas noches, don Daniel. Buen día, Quique, ¿cómo andás? Todo bien, aquí esperando ver en qué andás vos con esa cabezota. Sí, no. A ver, una de las cuestiones que venía pensando estos días, tenía ganas de charlar contigo. Sí. Para que las vayamos pensando entre los dos. Será un tema que pareciera un tema histórico, de que estuviéramos hablando de algo de mediados o principios del siglo XX, del siglo pasado. Ajá. Y que pareciera que no lo es tanto, sí, que es empezar a pensar sobre el fascismo. Ah, no, claro. Bueno, si, no sé. Que no, uno dice, sí, uy, uno está, sí, hablando de la Italia de Mussolini, no, claro, de una, claro, cosa que casi de la historia que se estudia en la escuela, sí, digamos, ¿no? sí, Y me pero parece que no es tan así, ¿no? Claro, y aparte la palabra inclusive reapareció en los medios informativos. Y sí, yo creo que el golpe más fuerte fue la cuestión del triunfo de Bolsonaro en Brasil, pero no era el eje, porque eso sería más pensar en la actualidad de lo que está pasando en un país vecino, que no estaría mal tampoco, Sí. pero yo venía pensando con algo más general, ¿no? De tratar de volver a recordar qué es el fascismo y poder empezar a identificarlo entre nosotros, Sí. porque la percepción que he tenido, te diría, estos últimos años, no estos últimos días, ¿no? Pero quizá lo de Bolsonaro nos lo pone sobre la mesa, Claro. es que va germinando algo en la sociedad, poco a poco, que por lo menos yo en mi vida en la Argentina no he llegado a ver. ¿Sí? Ajá. Como que es la primera vez que estoy viendo cosas, te diría que ni en el momento de la dictadura, con todo lo más grave y tremendo que fue, Sí. se logró esto de lo que implica el fascismo, que es la movilización de la sociedad para intentar que actúe en relación a esta violencia, que no es lo mismo que paralizar y aterrorizar a la sociedad, ¿no? Y Ah, que se quede quieta y vos viva en casa, ¿no? decís que es como una solicitud de la misma sociedad en un periodo determinado. Que es un discurso que comienza a circular para involucrar. Esta es la característica del fascismo, Sí. es que la gente se encuentre movilizada, no que la gente se encuentre paralizada, y que la Ah. gente se encuentre movilizada para agredir al otro, digamos, Claro, ¿no? Y en ese claro. sentido, digo, es algo distinto a una dictadura que aterroriza y nos tiene a todos metidos en casa Ajá, y ajá. muertos de miedo de poder salir a conversar o Sí, ayudar o a ser sí. solidario con el otro, lo cual es suficientemente terrible, diríamos, ¿no? Pero Claro. el fascismo no es tanto eso, sino algo que a mi modo de ver es todavía más difícil de transformar una vez que se instala, que es Sí. tener a la gente con odio, Sí. o a mucha gente con odio, y dispuesta a salir a ejercer la agresión, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, veía un pequeño video que está circulando por las redes donde se ve a un pastor de una iglesia que no sé si es evangélica, adventista o lo que fuere, tampoco importaría si fuese la iglesia católica, es decir, de un pastor de una iglesia apostrofando a un grupo de muchachos a los que llama el ejército de no sé qué cosa para la lucha contra el demonio, y los tipos jóvenes, esbeltos y musculosos, todos vestidos con uniforme, no armados todavía, pero vestidos con uniforme. ¿Esto forma parte de ese fascismo o no? Exacto. Yo lo vi ese video también y el modo de discurso, haremos temblar al mal, ¿no? Ah, Esta cosa sí. de la amenaza, pero diría una cuestión que se va generalizando de esto, por eso vos lo planteabas en un caso específico, este grupo de jóvenes de la iglesia evangélica siendo adoctrinados, pero diría algo que empieza a recorrer las calles, cada barrio. No, no estoy diciendo que haya logrado todavía una gran adhesión, pero sí que el discurso está dando vueltas. Y algo que me preocupaba con esto de tratar de pensar siempre, de poner en cuestión qué es lo que nosotros estamos haciendo mal o qué es lo que nuestra cabeza todavía no identifica. Yo pensaba que hay una serie de cuestiones que el campo popular ha dejado un poco afuera en las últimas 2 o 3 o 4 décadas y qué es lo que aprovecha el fascismo para avanzar, ¿no? Y se me ocurrían, te digo, para mencionarte algunas, ¿no? La cuestión de la inseguridad, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la corrupción, ¿no? Como ejes que uno ha tratado de minimizar, diría de alguna manera, como diciendo no es el eje, no es el problema, que en muchos lugares de la región e incluso de nuestro país empiezan a ser problemas muy importantes y que como no hay una, como el campo popular casi que mete la cabeza como la avestruz y no está asumiendo algún discurso sobre esa situación, No, bueno, sí, perdón, ¿no? Y entonces perdón, perdón, entre pero es más, no solo no asume un discurso, sino que cuando lo asume, pide la mano dura. ¿Estás ahí? sí, Ah, sí. No, una que es la mano dura, se o está, si no, tiene un discurso espera, espera, de no espera, se hace, espera, decir no existe, espera, no existe problema. espérame un cachito porque la última parte no te la escuché porque se entrecortó, repetime. No, que decía Sí, está. que la mano dura, tal como decís, por Sí. ejemplo, a la inseguridad, por decir algo, o al narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, la misma guerra que propone Sí. el punitivismo, Sí. o mucho más grave, o igual de grave, supone que el problema no existe. Entonces, esta Ah, idea de la inseguridad es una construcción de los medios, la corrupción es una construcción de los medios, lo cual no es del todo preciso y deja a la gente que lo está sufriendo, la deja sin respuesta o con la única respuesta del metabala, ¿no? Que es el Ah, único que sí. está planteando alguna respuesta ante esa Está cuestión. clarísimo eso, sí. Sí, eso está clarísimo. Bueno, cuando digo está clarísimo es porque no es que me sorprenda la revelación, sino que es algo que vamos pensando pero desordenadamente, ¿no? Esto que nos está pasando. Sí, y ahí está la preocupación, ¿no? Porque me parece que ante o la falta de respuesta o la misma respuesta que da la derecha, va avanzando esa respuesta de que el problema de nuestros males son los inmigrantes o lo que llaman la ideología de género o los homosexuales o siempre, porque además siempre en estos discursos aparecen los judíos, ¿no? Lo cual a mí no me sorprende, pero creo que sorprende a muchos de estos miembros de la colectividad judía que han acompañado estas políticas de derecha y que, como ha pasado a todo lo largo de la historia, cuando estas políticas avanzan, siempre entre los que se llevan están los judíos, ¿no? Che, ¿cómo definirías entonces el fascismo? O, mejor dicho, ¿cuáles serían los conceptos fundamentales que el fascismo maneja? Como para definirlo, ¿no? Como para poder trazar una especie de dibujo de qué se trata. Yo creo que básicamente el fascismo implica redireccionar nuestro odio, ¿sí? Esto es, logra éxito en situaciones de crisis porque estamos enojados, estamos mal, estamos sufriendo, y lo que logra el fascismo y lo logra cuando se instala es redireccionar proyectos. Uy, se entrecorta, Por ejemplo, del odio que nos está oprimiendo hacia alguien que sería el responsable de nuestro sufrimiento. Bueno, Ante ese responsable, la acción violenta, ¿no? sí. Ahora, esto, digamos, ¿qué es lo que se contrapone? No es que te esté pidiendo una receta o una solución, pero ¿qué se contrapone a este desarrollo de pensamiento? Y lo que pasa es que ahí yo creo que hay una cuestión. Pucha, pucha. Quería que la pensemos para además que quizás a todos los oyentes, siempre Creo que esta la política se construye Sí, colectivamente. colectivamente, Sí, ¿no? okay, sí. La respuesta sería, me parece que hay un trabajo muy fuerte Qué lástima. que es redireccionarla, o sea, poder tratar Sí. de volver, suenan viejos, pero que son necesarios, que es entender qué elementos determinan nuestra realidad, ¿sí? Sí, ¿Qué pasa claro. con las consecuencias de ciertas medidas económicas, de ciertas medidas políticas, Sí. en relación a cuál es el peso que puede Sí. tener un inmigrante en que nuestra vida sea mejor o peor, que el peso es Claro, nulo, claro, ¿sí? O sea, claro, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí, sí. lo más evidente, ¿sí? O sea, la respuesta que podría dar, pero la respuesta que no tengo, que es esto que te decía, pero me parece que tenemos que empezar a pensar, es que Allá, allá, allá. buscar la respuesta, Sí. desarrollar una respuesta y que no sea la Sí, que no hay una sola. respectiva, ese elemento de la inseguridad, ¿qué se hace al respecto de la corrupción de los propios cuadros del campo popular? Ajá, sí. Empezar otra respuesta. Yo te diría, la respuesta de los procesos revolucionarios clásicos del marxismo a mí no me convence, pero era una respuesta y Claro, paradójicamente claro. era una respuesta punitiva, ¿sí? Esto Sí. es, el marxismo siempre entendió a la criminalidad como lumpenproletariado y en los países que se llevaron a cabo procesos revolucionarios fue igual de dura o peor que cualquier otro régimen. Sí, entiendo. Yo no creo que sea la mejor respuesta, pero creo que la respuesta que yo llamo garantista pavota, ¿sí? Sí. Que es la que hace como que no pasara nada, en los barrios populares está generando mucho odio y Sí. llevando a mucha gente a asumir el fascismo, porque si alguien que está sufriendo todos los días la agresión de muchas veces de su propio vecino, Claro. y la respuesta es que, bueno, que es porque tiene hambre y que no podemos hacer nada, cuando no es cierto, porque la verdad es que la población que tiene hambre en este país es cada vez más, Sí. y eso no quiere decir que la salida mayoritaria haya sido afanar la bicicleta al vecino, digamos, Claro, ¿no? Entonces, claro, claro. me parece que esto de pensar alguna otra lógica de intervención que no, Sí. pero tampoco sé al decir esto lo inventan los medios y no está pasando, Eso es, eso es, me eso es. parece que es necesario, pero lo que pasa es que ahí por eso digo que es una pregunta, porque no sé cuál es esa respuesta, Claro. pero sí tengo claro que las dos que se dan, que es decirle, aceptar que venga el señor Metabala o decirle a la gente que está sufriendo Sí. respuestas, De. colaboran con el fascismo, ¿no? Bueno, vuelve a ser un eje fundamental la toma de conciencia y la reflexión sobre la situación actual. Parece una verdad de perogrullo, pero bueno, la reflexión es también volver al pensamiento independiente, volver al albedrío, que nos haga dar cuenta de todas estas cuestiones, ¿no? No, no sé si es la solución, pero por lo menos es un arranque. Es el camino, diría, Sí, ¿no? Por eso sí. digo que es una construcción colectiva y que el camino es empezar a pensar estos temas, que es entender qué está en la cabeza de alguien que termina avalando el fascismo, ¿no? Eso es. Justamente para poder cambiarlo, ¿no? Para poder cambiarlo estamos tratando de entender cómo piensa y ver cómo uno puede tratar de meterse en ese pensamiento Está bueno, y está desarmarlo. bueno. Gracias, Dani, te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Quique. Abrazo grande. Y si anda Diana por ahí, un abrazo para ella también. Muy bien, ya se lo estoy dando. Bueno. Bueno, con algunos cortes y algunas quebradas, lo escuchaste a Daniel Feierstein. Lo dejé porque me pareció que independientemente del cortajeo, se podía seguir un poco la idea. No valía la pena. Cuando se corta mucho, entonces sí vale la pena o recomenzar o decir te llamo en otro momento. Pero veníamos como para seguir entendiendo si es que seguías el hilo de la conversación. Así que bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en el desconcierto.